Buenas noches, Emanuel, bienvenido. Buenas noches. Acá, por favor. Acá, buenas noches. Bueno, para Radio Positiva, tú eres una persona de mucha experiencia, no sé si a nivel mundial. Cuéntanos, ¿qué diferencia puedes tú encontrar dentro de lo que es la Teletón chilena a lo que es la Teletón mexicana? ¿Hay un mismo ánimo, quizá hay una mayor participación de jóvenes en lo que es nuestra Teletón? Mira, por lo pronto, quien enseñó a hacer las Teletones en América Latina es Chile. Entonces es la gran maestra, el país que enseña a todos a hacer esto. Hoy en muchos lugares se hacen Teletones, gracias a que Chile comenzó con este ejemplo. ¿Cuántos años son ya el Teletón? 29 años. Espero estar próximo año en los 30 años de la Teletón, estar con ustedes y poderlos acompañar, y ojalá y se puedan cubrir todas las expectativas que tienen. Mira, son similares, ¿no? Son similares. Países más chicos, países más grandes, más fuerza, menos fuerza por lo que ocurre dentro del país. Yo creo que en México los jóvenes participan muchísimo. Bueno, es que es un ejemplo esto, ¿no? Entonces es tomado de aquí, con sus pequeñas diferencias de las idiosincrasias de cada país. Pero pues es prácticamente lo mismo, el tratar de sacar del dolor a muchas familias, que quitar el dolor a un niño es quitar el dolor a toda una familia, ¿no? Es que salga adelante socialmente, incluso que se integre. Y bueno, pues es maravilloso estar con ustedes. Emanuel, buenas noches. Buenas noches. Emanuel, buenas noches. Te saluda Juan Guillermo Montes de la revista Cafisterra de Colombia y el programa Bailarle Fenomenal de la radio Colo Colo. Nosotros representamos un par de medios que son manejados por colombianos, pero que con ellos estamos logrando una integración latinoamericana, ya que nuestro objetivo es integrar a todas las colonias latinas a través de sus páginas y de sus programas y obviamente a los chilenos. ¿Cuál es el mensaje para toda esta colonia latina que reside aquí en Chile y también pues para los chilenos, porque todos somos una sola cultura y de alguna manera pues estamos unidos a través de esta Teletón 2007? ¿El mensaje acerca de la Teletón, dirías tú? Bueno, pues la colonia latina que siga unidísima, que esto es una sangre, es un cóndor y un águila que va desde la Patagonia hasta el norte, volando y surcando, y es el mismo sentir, las mismas necesidades, muy similares todos en América Latina, países en vías de desarrollo, países que tienen grandes presiones, países que yo, de mi punto de vista, tienen que tomar el ejemplo de las cosas malas que hacen los países desarrollados, que qué bueno en algunas cosas que nos lleven por la delantera, porque si vemos esos problemas y esas fallas de esos países desarrollados, lo que tenemos que hacer nosotros es no seguirlo, ¿no? Entonces es seguir amando como amamos, teniendo nuestros conceptos de familia como tenemos. Tenemos un concepto de la familia como base principal de la sociedad enorme, y yo creo que esta América Latina maravillosa, con tanta profundidad, tanta historia, tiene que seguir unida y con sus conceptos y sus valores, sin dejar que los valores de otros países nos rompan los nuestros. Tercera y última pregunta. Buenas noches, Manuel. Mi nombre es Marianela, soy de Radio Centro de Córdoba, Argentina, y de Zona de Paz, .cl. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje le darías a los amigos argentinos, tomando en cuenta que allá no tienen Teletón? Bueno, pues yo creo que ellos podrían armar uno, ¿no? Yo creo que esto estas enfermedades, estas situaciones no son de un solo país, son del mundo. Yo no sé el número de porcentajes que tiene Chile con respecto a la nación. En México, por ejemplo, es el 10% de la población de la nación. O sea, son miles y miles y miles y miles de niños. Y bueno, esto es un esfuerzo. Si bien no vamos a terminar con el problema, porque es un problema que viene ya con la raza humana, pero sí podemos quitar, como dije antes, un gran dolor. Y yo creo que Argentina también podría hacerlo, ¿no? Y que debería de hacerlo, y que debería. Y yo creo que tarde o temprano lo van a hacer, y van a empezar a hacerlo, y lo van a hacer después muy bien, por supuesto, ¿no? Porque es una también es una nación con una gran potencia, con una gran fuerza, y lo pueden hacer. Ojalá y lo hagan. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que cubren esto. Ojalá y se llegue a más allá de los 11.800 millones que hacen falta tener este año. Ojalá y se vayan más allá. Y pues que ustedes, con sus palabras, con sus periódicos, con sus revistas, con sus radios, pueden apoyar profundamente, motivar a la población a que se toque el corazón y luego que se toque el bolsillo, ¿no? Porque son las dos cosas juntas. Muchísimas gracias, como siempre, a Chile y a cariño a todos ustedes. Gracias. Gracias, señor Manuel.